Silencio. El silencio también es parte de la música y del sonido. El silencio da tiempo de descanso o es previo a momentos de ritmo. También puede sugerir recuerdos. Por ejemplo, ese momento lleno de ilusión en el que tu sistema favorito llegó a casa. Lo colocaste, lo encendiste y todo pasó de repente a llenarse con 4.096 colores mágicos. Solo Amiga lo hacía posible y solo Paula podía crear el universo musical de este podcast especial Amigapedia. Por eso esta vez contento como el Chip Paula y feliz como el Chip Paula. Y chispeante como el Sid. El podcast donde los sistemas de Commodore son las estrellas. Muy buenas amigas y amigos comodorianos, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer podcast especial musical, o sexto del total. Soy Luis Miguel Herrero, también conocido como Sir Arthur por aquí y por allá. Seguimos explorando la constelación Commodore plagada de estrellas y en esta ocasión con el formato especial musical de música comodoriana desde los T64, los Amiga, otros sistemas y remixes. Antes de entrar al asunto, un par de cositas. Primero, nos hemos dado cuenta que si hay un especial todos los meses, esto ya no sería tan especial, ¿verdad? A veces escuchas estos podcasts, vídeos y todos son especiales por todos lados. Es curioso, ¿no? Así es que hemos decidido que realmente los especiales musicales que sean verdaderos especiales que aparecerán sin fecha determinada, por alguna ocasión, algún homenaje, algo que merezca realmente la pena ponerle el nombre de especial. Música desde los chips originales comodorianos, de otros sistemas, de remixes, música de Demoscene, música actual, música clásica, en fin. En segundo lugar, ¿por qué ya solo va a estar en español? Pues porque, por desgracia, no hemos recibido el menor apoyo ni mención alguna entre la comunidad angloparlante. Nothing at all. Con todo lo que nos hemos movido y mensajeado en este tiempo, que ni siquiera nos hayan puesto como noticia, mientras podcasts que han salido solo en inglés han tenido todo el apoyo desde el primer minuto. Es muy frustrante, pero bueno, el formato de podcast este bilingüe pues parece que no ha molado o no se ha entendido o quizá no lo explicamos bien. Yo sé que a muchos os ha gustado la idea y los dos que hemos hecho han sido tremendamente descargados, pero bueno, como somos un podcast vivo y que evoluciona, yo creo que va a ser para mejor. Así es que hemos pensado que a partir de ahora realmente que sean verdaderos especiales con mayúsculas, ¿vale? Que saldrán pues cuando tengan que salir, no algo de forma así periódica y mensual. Y este va a ser el primero de ellos. Este va a ser el primero dedicado a la Amiga por sus 30 años. El podcast especial Amigapedia. Con este especial queremos hacer un pequeño homenaje a lo que fueron solo una parte de lo que hizo grande al sistema Amiga, sus juegos. No es un top de las mejores músicas de Amiga, eso llegará en su día, y en este caso vamos a ir letra por letra del abecedario pasando por muchos juegos. Una representación variada de estilos musicales, de estilos de juego. Claro, el tener que escoger solo un juego por letra limita mucho las posibilidades de hacer un top. Por eso, esto no es un top, es una simple representación de estilos variados de música y de videojuegos de Amiga. Recuerda antes que nada que podéis mandarnos vuestros mensajes a constelacioncomodore@gmail.com, a nuestro Twitter, @concomodore, o al mío, @sirarthur72, a través de Facebook en Constelación Comodore. Queremos vuestros mensajes, audio, correos, músicas, si queréis mandarnos vuestras composiciones musicales para ponerlas aquí, imágenes, opiniones, en fin, todo lo que queráis. Una última cosa antes de empezar, podéis ver este mismo podcast especial Amigapedia a través de nuestro canal de YouTube, una versión que hice en directo, tiene las mismas músicas, lo que pasa que pues tiene cosas añadidas como vídeos de los juegos, efectos especiales y de todo, y se hizo en directo, es decir, esto está grabado a posteriori y va a salir diferente, cosas diferentes, ¿vale? Son dos podcasts especiales diferentes. Bueno, pues bienvenidos pues a la tercera edición especial musical de Constelación Comodore, al universo musical de la gran C, la familia Comodore. En este caso, el especial Amigapedia. Bueno, y vamos a empezar entonces el podcast especial Amigapedia por los números. En este caso, el juego Nine Lives de la casa Arc Software del año 90, cuya música hizo Martin Walker y Simon Butler, ya digo, en el año 90, este juego de controlamos un gatito que tenemos que ir saltando de plataforma en plataforma. Pues vamos a escuchar su música. También tuvimos otros asesinos como el de Team 17, Assassin Special Edition, bueno, edición especial que hubo después del primer Assassin, con una jugabilidad un poco mejorada, un poquito menos de dificultad. Este juego en el que pues tenías que andar por plataformas, cogiéndote por las paredes. Y la música la creó Alistair Primble en el año 93 para este juego de Team 17, este realmente gran juegazo. Vamos con Assassin. No. Seguimos con la B de Batman. Batman, en este juego de Ocean del año 89, este juego basado en la película en la que teníamos que hacer un poco de todo, desde meternos en la fábrica esta de los químicos, meternos en el Batmóvil y recorrer toda la ciudad, en fin. Esta música la hizo Jonathan Dunn para este juego, Batman The Movie. Vamos a escucharla entonces. Bueno, pues ahora llega The Chaos Engine, este juegazo lleno de balas por todos lados, donde habría que recorrer estos mapeados tremendos, llenos de enemigos, de los Bitmap Brothers, la música de Richard Joseph, yo creo que muy conocida de este juego del año 93. Thank you. Bueno, pues llegamos a la D, de Defender of the Crown, este juegazo de Cinemaware de los de la primera jornada de juegos para Amiga del año 86. La música fue hecha por Jim Cuomo y Bill Williams. Bueno, todos nos acordamos de este juego, este grandísimo juego que vendió muchos Amiga. Vamos a escuchar su música. Bueno, y después de derribar unos cuantos muros de castillos, vamos con Elvirita. Ay, Elvirita, en su segunda encarnación, The Jaws of Cerberus, del año 91, de Horrorsoft. Ay, mucho miedo no daba esta chica, sino todo lo contrario. Del año 91, como digo, pues vamos a escuchar un par de músicas de este juegazo de rol realmente muy, muy, muy bueno para Amiga. Thank you. Bueno, pues continuamos con Fire and Ice, este juegazo también de Graf Gold del año 92. Las aventuras de Cool Coyote pasando del frío más intenso al calor más tórrido. La música la hizo Jason Page y bueno, pues vamos a escuchar esta gran composición del título con el piano ahí a toda pastilla de Jason Page en Fire and Ice. Acabó el pianito porque nos vamos con Andrew Barnabas y Tommy Tallarico, compositor original de este juego en Mega Drive con AG Global Gladiators del año 93 de Virgin Games. Pues vamos a escuchar esta canción de estos amigos que quieren salvar el mundo, un poco ecológico, un poco raro teniendo McDonald's detrás, pero bueno, aquí está el juego, vamos a escuchar la música. Bueno, pues ha llegado el momento de cambiar un poco el registro y meternos a masacrar marcianitos, los marcianitos de Ibris con el gran Paul van der Volk y este juegazo de Copecon del año 88. Este realmente es uno de los top de shooters de Amiga. Y fijaos que me pareció casi al principio. Bueno, pues vamos con Ibris. Le llega el turno otra vez a Cinemaware con otro gran éxito que tuvieron, que por cierto pronto se va a hacer película, It Came from the Desert. La música la hizo Gregory Haggard en este juegazo también del año 89, que por cierto la gente de Amigamer se curró una traducción al español realmente estupenda, así es que si no lo conocíais ya estáis tardando en descargarla. Vamos a escuchar entonces It Came from the Desert. Bueno, habéis pasado suficiente miedo porque ahora vamos con Jaime Potencia en el planeta mutante. Now, Jim Power y Mutant Planet. Con la J, este gran juegazo también de acción, plataformas del año 92 de Lori Ciel, con música del maestro Chris Hulsbeck. Se nota la composición. Un juegazo en todos los aspectos, o sea, un auténtico recomendable y un clasicazo de Amiga. Vamos a escuchar la música del título. We'll be right back. ¿Qué? ¿Os ha parecido suficiente acción? Pues todavía tenemos más acción porque tenemos aquí el gran concurso del asesinato, de Killing Game Show, del año 90 de Psygnosis, este robotito que tiene que escapar antes de que se inunde todo el escenario. O si os acordáis de aquella pedazo de intro increíble, los dos discos de los juegos de Psygnosis con aquellas intros renderizadas, bueno, auténticos clasicazos, recuerdos por todos lados. Bueno, vamos a escuchar The Killing Game Show y más guitarra, más guitarra. Yeah. Bueno, pues seguimos con Leander. Leander, este juego de Traveler's Tales y Psygnosis del año 91, con música de Matthew Simmons y Tim Wright en algunos. De Matthew Simmons en el título y Tim Wright en todos los demás arreglos y composiciones. Bueno, esta es la música de título. La verdad que es una de las músicas que no se suele poner, pero a mí me encanta. O sea, no recuerdo cuánto tiempo es, 5 minutos y medio o algo así, pero es que es buenísima, es una de las mejores para mí composiciones que se hicieron en juegos de Amiga. Pues vamos a escucharla y bueno, a ver qué os parece a vosotros. Thank you. Bueno, pues llegamos a la M, con las bolas locas, ¿no? Marble Madness, este juego del 86 de Electronic Arts, casi de lanzamiento de la Amiga. Bueno, la música la compuso Larry Reed, de este port del arcade maravilloso de Atari. Primer estéreo, si no recuerdo mal, el primer arcade estéreo. Que la verdad se lució bastante bien en Amiga, en un port realmente muy currado. Vamos a escuchar su música. Vamos alternando música un poco tranquila con música un poco más cañera, y ahora es el caso ¿no? Porque llegamos a la N con No se compráis, de la casa Thalion, una casa que realmente hizo grandísimos juegos para Amiga, también algunas cagadillas tuvo, como todas. Este es de juegos del año 92 y la música la compuso Matthias Steinwax o algo así, espero que lo haya pronunciado bien. Vamos a escuchar entonces No se compráis. Thank you. pues ahora toca el turno a, bueno, al James Bond, que no era James Bond, Operation Stealth, este juego de Delfín Software, esta aventura gráfica del año 90, estupenda, la verdad. Bueno, pues vamos a escucharla, vamos a escuchar un par de canciones seguidas. Ahora pasamos de un James Bond que no era James Bond a, bueno, sí lo era en Estados Unidos, a uno que tenía que proteger y conservar las películas. Este chaval de Premiere del juego de Core Design del año 92. Este realmente juego muy divertido porque tienes que pasar entre diferentes niveles que son de diferentes escenarios de películas. Y este juego realmente tiene una banda sonora también muy, muy, muy buena. Vamos a escuchar la música del título. We'll be right back. Bueno, pues ahora le toca el turno a la Q y nos toca unos patos de Quack, con la música del Dr. Awesome, violín, para este juego de Team 17 del año 93, que realmente es un juego muy divertido, sobre todo si lo juegas a dobles, como tiene una pinta así como parecida a un buble boble, lo único que tienes que acabar con los enemigos, recoger toda la fruta que puedas, en fin. El juego, la música es también muy divertida, está acorde y vamos a poner un par de ellas ahora seguidas. Bueno, pues pasamos entonces al... Si antes tuvimos al James Bond, que no era James Bond, aquí tenemos al Indiana Jones, que no es Indiana Jones, pero es mucho más divertido. Rick Dangerous, en este juego de Core Design del año 89, con música de Ben Daglish, ni más ni menos. Bueno, pues un juegazo realmente... Bueno, se lo han portado, ha portado a montones de sistemas y un juego realmente muy divertido de plataformas, de investigación, de trampas y más trampas. Realmente divertidísimo y súper recomendable de jugarlo si no lo habéis jugado hasta ahora. Pues vamos a escuchar a Rick Dangerous, la música del título. Bueno, pues ahora tenemos la S de Shadow of the Beast. ¿Os esperabais otro? Música de David Whittaker para este juego clásico, es archiconocido de Amiga. Probablemente no por su jugabilidad, pero bueno, un juego que marcó un antes y un después en la historia del videojuego, sin lugar a dudas. Y a mí me gusta jugarlo, ¿eh? No, yo no lo veo tan injugable como muchos le ven. Pero bueno, ahí está, Shadow of the Beast, y esta es la música de la intro de David Whittaker. Y ahora llegamos a la lucha final de Turrican 2. Música de Chris Hülsbeck, el infatigable, el genio realmente de que supo sacarle provecho no solamente al Amiga, sino al Commodore 64. Ya lo escuchamos en un tracker, cómo tuvo su influencia en la historia de los trackers. Y en este gran juegazo, realmente uno de los mejores juegos de Amiga, sin lugar a dudas, de Factor 5 de Rainbow Arts del año 91. Pues vamos a escuchar pues la música de título del Turrican 2. We'll be right back. Continuamos entonces con la U de Uridium, música de Uridium 2, música de Jason Page, en este juego de Graf Gold, programado por Andrew Breibuch, del que se siguió pues un diario de desarrollo, no sé si en la de One o en una Amiga Compute, tiene una Amiga Forma, no recuerdo ahora. Pero vamos, se siguió ahí mes a mes un poco cómo iba evolucionando el juego y al final el resultado final pues fue pues espectacular, como casi todos los juegos de Andrew Breibuch. Pues nada, os dejo con Jason Page y Uridium 2, la música de este juego. Vamos a por ella. Pues llegamos entonces a la V. Y bueno, yo quería traer algún juego español. Lo que pasa que, bueno, pues cuando hicimos esto a través de Twitter, cuando se nos ocurrió meter un juego español, pues ya estábamos en la V. Y realmente a la hora de traer músicas, pues no es el mejor juego para traer una música, aunque sea español. Realmente no es muy allá, pero bueno, ya que lo hicimos así, pues sea el viaje al centro de la Tierra, y como algunos otros de esta recopilación que hemos traído aquí, pues no los hemos traído igual por su música, sino para recordar pues todo tipo de obras y estilos videojueguiles que hubo en el Amiga. Bueno, pues viaje al centro de la Tierra, este juego de Toposoft del año 89, música de TPM. El juego realmente es mejor que la música. Es una pena que, bueno, pues no tuvieran tanta fortuna las empresas españolas con los 16 bits, pero bueno, tuvieron sus buenos juegos, y sirva un poco este viaje al centro de la Tierra pues para recordar a todos estos juegos españoles. Llegamos a Los Gusanitos de Worms, de Director's Cut. Este juego que salió, bueno, pasado un tiempo, después bastante tiempo, porque este es del año 97, para CD32, un juego de, pues ya de los últimos que sacaba Team 17 ahí, para ver si podía sacar algo. Y bueno, pues esta es música salió solamente en esta versión, de esta música de Björn Lind, porque el juego original pues no tenía música de el Worms original. Bueno, pues vamos a escuchar entonces este Worms. Bueno, pues así era Worms, era una canción cortita porque lo que importaba era luego la acción y luego todos los soniditos de kamikaze y etcétera, etcétera, que había en el juego. Bueno, vamos a pasar a otro juego muy diferente porque aquí lo que machacamos no son gusanitos y no son marcianos de todas las formas y colores, con una música de fondo, me parece que era opcional, puedes poner música o efectos de sonido. Si no recuerdo mal, de Xenon 2, música de David Whittaker del año 89, juego de los Bitmap Brothers. Realmente no es de los que más me gustan, pero bueno, la música realmente todo el mundo la recuerda porque es realmente muy, muy mítica. Pues vamos a escucharla, esta música de David Whittaker, o mejor dicho, arreglada por David Whittaker, porque está basada en la canción del grupo Bomb the Bass y su canción It's a Mega Blast. Llegamos a la Y de JoJo. Bueno, pues este juego de Hudson Software del año 93, un año ya avanzadillo para la Amiga. Bueno, pues es un juego de gran calidad, de gran calidad. La música está hecha por Michael Bialas y bueno, pues vamos a escucharla porque realmente está bastante bien. Bueno, pues ahí había un par de samples del Turrican, que los he oído yo. Bueno, pues terminamos ya la Amigapedia con Zul, con la Z. Este juego patrocinado, sponsorizado por Chupa Chups, donde teníamos un ninja de la N-Dimensión ahí dando saltos entre Chupa Chups, piruletas y barritas de caramelo. Con buena música, la verdad, por detrás también, y un juego pues de estos que cuando la época de las mascotas, que hasta Amiga quería tener su propia mascota y está pues hasta tú a punto de haberlo podido ser, ¿no? O por lo menos habló en algún momento. Pues venga, vamos a por Zul. Thank you. 64 tenía que salir por algún lado. Bueno, amigos y amigas comodorianos, este es el final de esta travesía amiguera, de este nuestro tercer especial viaje todo musical por la constelación Commodore. Ha sido un gran repaso al alfabeto videojueguil amiguero. Hay muchísimos títulos más que no han entrado en este especial y que seguro que tendréis en mente, con mejor música, peor música. Los que hemos traído en este especial son una buena muestra de lo que fue y sigue siendo un sistema alegre y feliz gracias a la música desde los circuitos del chip Paula del Commodore Amiga. Recordad antes de irnos que podéis mandarnos vuestros mensajes, audio correos, composiciones musicales para ponerlas en este programa, todo lo que queráis a constelacioncomodore@gmail.com. Estamos también en Twitter en @concomodore. También tenéis el Twitter mío, @sirarzo72, o por Facebook en Constelación Commodore. De nuevo, ha sido un placer hacer este programa. Deciros que en unos días tendréis un nuevo podcast regular con noticias, información, juegos, revistas, etcétera. Bueno, pues todo lo que un podcast normal. Ya os he comentado al principio de este podcast que pues tendremos los podcasts especiales en ocasiones especiales o cuando tengamos algún motivo especial. No tiene que ser una conmemoración de años o cosas así, ¿no? Bueno, pues ya digo que ha sido un placer de verdad hacer esta recopilación de música amiguera. Todo esto sobre el mundo comodoriano, con un buen montón de música vais a poder tener en el próximo programa para deleitar vuestro paladar o vuestras orejas, depende de si lo degustáis o solo lo oís. Un abrazo, amigas y amigos, hasta la próxima conexión. Pasadlo bien, @concomodore. Chao. Y feliz cumple. 30 años, feliz 30 años de cumpleaños, amiga. ¡Felicidades!